Antes que nada, quisiera agradecer por la oportunidad. Y para usted, ¿cómo fue su infancia? Sabemos que eran tiempos difíciles. Pues fue una niñez muy bonita, bueno, muy completa. Yo viví mis primeros años en Francia, primero en París y luego en el campo con unos abuelos muy lindos, sobre todo una abuela norteamericana. Nos hacía leer en las noches, nos contaba cuentos, porque mis padres estaban en la guerra. ¿Quién es Elena Poniatowska? Mi nombre completo es Elena Poniatowska Amor. Mi padre se llama Juan E. Poniatowski y mi madre se llama Paula Amor Iturbe. Tengo una hermana, Kitsia, y tuve un hermano, Jan, que murió a los 21 años. ¿Qué fue lo que la llevó a dedicarse al periodismo? La indignación por un suceso y el hecho de que el periodismo me parecía que tenía que estar ligado a la vida del país. ¿Qué México es mejor? ¿El México existió en los años 20 o el México de la actualidad? ¿Y por qué? Yo creo que es muy superior el México de los 20, porque había más idealismo y que la gente se estaba haciendo un país nuevo, ¿no? Pero creo que los jóvenes son iguales siempre. Son iguales los estudiantes de ahora a los estudiantes de 1968. Ahora que menciona los hechos ocurridos en el 68, quisiera saber cuál es su perspectiva acerca del papel que jugaba la mujer en ese entonces con el papel que juega ahora. La mujer no participaba tanto como ahora. Había pocas mujeres en la política mexicana. Había pocas mujeres que se dedicaban a escribir. Las muchachas que participaron en el 68 también se sentían a cierta forma marginadas. Ellas hacían las colectas, hacían tareas que eran las tareas propias del hogar. ¿Pros y contras de Elena Poniatowska? Soy muy responsable, que si me toca hacer algo, lo voy a hacer, suceda lo que suceda. Pero por otra parte, pienso que soy bien desorganizada y bien saboteadora de mi propio trabajo y eso me desespera. Que todo pierdo, que me paso 3 horas buscando un papel, que no encuentro. Bueno, se me va mucho el avión. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista y reportando para Compu Noticias, Jesús Sánchez.